Horacio Marcone, para que lo bailes en el 17 Unidos. Te lo dice Nico Martínez. Anoche estuvo él contigo, me contaron mis amigos. Me vieron por la vereda, llegar a su puerta, entrar sin golpear. Anoche estuvo él contigo, es por eso que te digo. ¿Dónde quedó tu vergüenza de mujer casada, de mujer de hogar? Se te quitó la vergüenza, nena, y no por casualidad. Anoche estuvo él contigo, por favor di la verdad. Se te quitó la vergüenza, nena, y no por casualidad. Me contaron mis amigos, no me lo puedes negar. Para mis amigos Gaby, Carlitos, baila. ¡Baila, amor! Anoche estuve contigo, anoche fue tu abrigo. El cuento de ver amigas fue solo mentira, un juego no más. Anoche estuve contigo, es por eso que te digo. ¿Dónde quedó tu vergüenza de mujer y casada, de mujer de hogar? Se te quitó la vergüenza, nena, y no por casualidad. Anoche estuve contigo, por favor di la verdad. Se te quitó la vergüenza, nena, y no por casualidad. Me contaron mis amigos, no me lo puedes negar. Me contaron mis amigos, no me lo puedes negar. ¡Epa! ¡Baila, amor!